madre se llama Lupita, dice y un, dos, tres. Vamos a bailar, vamos a gozar. Todo mundo, todo mundo. Con sabor, pico pulpo. ¿Ya se cansaron? Pues queremos las palmas arriba, vamos a ver. Palmas arriba, todo el mundo, las palmas arriba. Que se sienta bonito, compadre. Eso, échale, vamos ahí. Vamos. Que suenen los timbales, que suenen los timbales, cuñado. Échale, compadre. Lupita, no sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Sonia? No sé. ¿Qué no quiere bailar? Ella no baila. Papá, ¿qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Qué viene Lupita? Sí, sí. ¿Qué viene esa niña? Sí, sí. ¿Qué quiere bailar? Mambo, sí, sí, sí, sí. Mambo, no, no, no, no, no, no, sí, sí, sí. ¿Cómo dice? No se escucha. Que si no se han cansado todavía, muchachos. Oye, pues seguimos con la cumbia sabrosa, porque esta raza quiere bailar cumbia sabrosa por ahí, compadre. Ahora seguimos con cumbia sabrosa.